buenos días, Daniel, muchas gracias por la llamada. No, porque... Sí, te explicaba la otra vez, el tema de la tuberculosis hoy en día es una enfermedad reemergente en todo el mundo, ya hace muchos años, ya hace algunos años, está volviendo a aparecer la tuberculosis como una enfermedad como se vio en la época de los 80, que tuvo alta incidencia de mortalidad. Es importante que difundamos este tipo de tema, porque la tuberculosis es una enfermedad que está muy relacionada a las condiciones sociales. Y hoy por hoy, las condiciones sociales también están determinadas por los objetivos políticos que tienen nuestros dirigentes. Entonces, de alguna forma, nosotros como miembros de la Asamblea estamos pensando en hacer una denuncia pública en este tipo de aspectos, porque el gobierno de Mario Ishii no le daba importancia a la atención primaria, como lo vimos denunciando, hasta que lo quería cerrar. Frenamos el cierre, pero a pesar de eso, el servicio de la atención primaria sigue fallando y siguen apareciendo este tipo de casos. Como vos mencionabas, apareció el chico este en el colegio número 3. A la semana pasada vio de un niño en el jardín 9-10 que hasta ahora bajó un poco la sospecha por unos análisis y un lavado bronquial que le hicieron. Pero bueno, aparecieron tres trabajadores en el mercante que contagiaron de pacientes. Claro. Esos son los casos que nosotros detectamos, que el municipio detecta, pero que realmente no sabemos cuál es la extensión de la enfermedad del municipio, porque posiblemente, y como ocurre muy muy frecuentemente, los habitantes de Bojosepa nos vamos a otro lado. Vamos a Capital, la gente se va a Devoto, se va a San Miguel. También deben estar registrados en esos hospitales los casos que vienen de nuestro municipio. Entonces, bueno, es un caso importante, ¿viste? Es una terapia difícil de cumplir, es un tratamiento largo que hay que vigilarse, hay que acompañarlo. Entonces, por parte del paciente también queda un poco difícil cumplirlo. Es un tratamiento de 6 meses, a veces 9 meses, si se complica porque hace hepatotoxicidad, también se extiende más años. Entonces, bueno, hay que hacer un rastreo en el colegio. Es un trabajo complejo que lo tiene que encabezar la atención primaria, y que hoy por hoy, ante un caso de sospecha, la salita de atención primaria no lo están terminando de cumplir por la misma falta de médicos. Por lo que nosotros venimos denunciando ya hace bastante, que no hay médicos, si no les pagan, no hay condiciones de trabajo, los médicos renuncian, los trabajadores están trabajando a pulmón por la moda de la población. Y es eso. Ahora, ¿es una enfermedad donde cobra mayor importancia la atención primaria? Digo, porque una vez que está detectado, bueno, hay que activar el protocolo. Contabas recién que es un tratamiento que va entre los 6 meses y los 9 meses o un año. O sea, es un tratamiento prolongado. Pero, digo, ahí cobra vital importancia la atención primaria para evitar la propagación y para trabajar en prevención, sobre todo. Sin duda. Claro, porque ¿qué pasa? La mayoría de los casos confirmados de tuberculosis no son internados, no son hospitalizados. El 70% de los casos de tuberculosis termina con tratamientos ambulatorios. Y cabe la atención primaria ir, controlarlos, vigilarlos, acercarse, asegurar que reciben el tratamiento. Hay gente que no tiene la adherencia, no pueden tener la adherencia del tratamiento correcto por diferentes factores. Tienen que tener más acceso a la salud. Ese acceso a la salud lo tiene que garantizar la salita. La tiene que asegurar el municipio. Si el paciente no se acerca, la salita se tiene que acercar a él. Y sí, se tiene que trabajar la atención primaria. Te cuento otro caso que me tocó ver en el municipio de Esteban Echeverría, ya hace más o menos 2 años, cuando yo trabajaba ahí, de un caso de una familia que vivía, eran 20 personas en esa casa. 20 personas. Y nos acercan los vecinos, ni siquiera uno de los pobladores se acercaron. Se acercó un vecino porque estaba preocupado que los niños jugaban con el barbijo. Los niños posiblemente no tenían la enfermedad, pero estaban, como el adulto no usaba el barbijo, lo dejaba por ahí, los chicos agarraban el barbijo y lo jugaban, estaban jugando al enfermo, al médico. O sea, ese tipo de cosas no puede ocurrir. Eso es falla de la atención primaria, falla el acompañamiento del médico. El médico no se acerca nunca a las casas. No hacen visita a domicilio. Ahora que hay menos médicos, pues peor. Y peor de ahora que estamos saliendo de la época invernal, peor. Dejan control del niño sano, cambian los días de consulta, los médicos se saturan, tienen más de un empleo porque le pagan mal, y te pierde el compromiso con la misma población. investiga, y tomografía, y cirugías, y especialistas. La salida de hoy de la salud pública no es a través del especialista, es a través de la prevención. Raúl, nosotros venimos denunciando también. Este sábado próximo va a haber una nueva asamblea para intentar reprogramar la fecha del festival, ¿verdad? Sí, porque como llovió, siempre tenemos esta mala suerte de que llueve. Bueno, llovió y el sábado pasado no se pudo hacer la asamblea, el festival, digo. Este fin de semana vamos a tocar el tema de la tuberculosis, vamos a repasar algunos temas, estamos preparando otro relevamiento para hacer unas nuevas medidas. Y el festival todavía no tiene fecha, pero no creo que sea muy lejano. Bien. Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un grande abrazo. Hasta luego.